Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche en este primero de junio del año 2023 con la agrupación Huey Lewis and the News, canción de los 80, Stuck with You. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Pasamos a los 90 y el pop corresponde a George Michael. Fast Love. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Same belief. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Canción de la vocalista Meghan Trainor. Lips are moving. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Escuchamos al fondo una canción de los 80 llamada Genius of Love. El grupo Tom Tom Club tuvieron dos éxitos en los 80. Esa canción y esta otra. Wordy Rapping Hole.